Eso surge por un par de estudiantes de Estados Unidos que tomaron como iniciativa el saludo como una forma de llegar más a la gente, de humanizarse de una forma un poco más. Así que, bueno. Entonces, buen día, Alejandro Godoy. ¿Cómo dice que le va? Muy bien, Ezequiel Librelato, buen día. Buen día, Agustín, ¿cómo estás? Al micrófono, Agustín, porque hoy es el día del saludo, así buen día, Ale, buen día, Eze. Buen día, audiencia. Bien, estamos muy bien. Hoy es un día que me dejaron solitario, como estábamos contando. Bueno, las chicas están en sus actividades, así que ya vamos a tener noticias de ellas. Bueno, un día como hoy vamos directamente a las efemérides del día. Hoy es el día de la enfermería, así que un saludo a toda la gente que trabaja en la salud, enfermeras, enfermeros, que hacen posible que sigamos subsistiendo en este plano aún, que ayudan a la salud. El Día de la Enfermería se conmemora cada 21 de noviembre en honor a la fundación de la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicos de Enfermería, el primer organismo en el país en nuclear a los colaboradores de esta especialidad. La fecha fue establecida por el Ministerio de Salud de la Nación en coincidencia con la festividad de Nuestra Señora de los Remedios o Virgen de los Remedios, considerada como patrona de esta profesión. Muy bien. Bueno, ese es uno de los días. Solo en Argentina es el Día de la Enfermería. También, mirá qué interesante, Ezequielito, Agustín, vos para el futuro, ya que sos un muchacho joven y tenés todo un futuro por delante, te tenés que cuidar. ¿Por qué digo esto? Porque hoy es el Día Mundial de la Vasectomía. El 17 de noviembre de 2023 se celebra. El 17 de noviembre se celebra el Día de la Vasectomía. Se trata de una fecha variable que tiene lugar cada año el tercer viernes de noviembre para difundir un método anticonceptivo masculino seguro y eficaz que contribuye al control de la natalidad, promoviendo la paternidad responsable. Esta enfermedad, esta efeméride cualquiera, esta efeméride de la enfermedad es la de tener hijos y no hacerse cargo. Esta efeméride tiene como finalidad promover la vasectomía como un método anticonceptivo alternativo. ¿Cómo? Sí, un método anticonceptivo alternativo. Desmistificar las falsas creencias acerca de este procedimiento y reducir el número de embarazos no deseados. Se trata de involucrar a la población masculina en la planificación familiar y contribuir a la salud reproductiva. Bueno, es muy interesante. ¿Qué es la vasectomía? ¿Vos sabés qué es la vasectomía, Agustín? ¿Que vos sos más pichón? No, más o menos. Bueno, te cuento que la vasectomía o deferentectomía es un método anticonceptivo masculino o de control natal que consiste en una intervención quirúrgica ambulatoria o bien bajo la modalidad sin bisturí. Es un método seguro que permite evitar embarazos no deseados, siendo una manera de compartir la responsabilidad de anticoncepción con la pareja. Este procedimiento ambulatorio es realizado por un médico especializado, un urólogo, mediante una pequeña incisión en la parte anterior al escroto. ¿Corta la bocha? Sí, corta. Efectuando la sección y ligadura de los conductos seminales o deferentes. Los espermatozoides se siguen produciendo en los testículos y se reabsorben en el cuerpo. La eyaculación de semen seguirá manteniendo su color, textura y cantidad. Porque por ahí hay muchos mitos al respecto, ¿no? Esto es algo reversible. Una vez que te querés y decidís conscientemente ser padre, podés revertirlo, es muy simple la operación, es igual de simple que el proceso de generarla. Se estima un proceso de recuperación posoperatorio entre 3 y 7 días. No es algo complejo, se hace en cualquier lado, es para todo el mundo, lo pueden hacer también en cualquier hospital público. Sí, acá en el Hospital Madre Catalina el procedimiento es gratuito, así que cualquiera que se quiera acercar puede ir a averiguar y a informarse, ¿no? El procedimiento sí es gratuito. Conozco mucha gente que ya se lo hizo, muchos amigos que ya se lo hicieron. Es doloroso unos días, o incómodo, o pica un poquito, pero no es qué mal que la estoy pasando. No, para nada. Así que es una forma de ser más consciente y de repartir. No es tanto, no es para tanto. Y de repartir esta responsabilidad de la paternidad, ¿no es cierto? Hacerse cargo y no traer hijos indeseados al mundo. Tenemos que ser un poco más conscientes que si traemos un hijo al mundo es para darles lo mejor. Y eso es parte de crear y generar una humanidad más consciente y más responsable. Así que, bueno, no es algo, no hay que a quitarse los tabúes. Sí, también es para poder disfrutar la sexualidad con mayor plenitud en la pareja, ¿no? Plena. Esto no quiere decir que con esto el cuidado, ¿sí?, sea solo, listo, me hice la vasectomía. No, hay un montón de enfermedades de transmisión sexual que se previenen únicamente usando otros tipos de preservativos, otro tipo de formas de cuidado. Así que, bueno, pero es una manera de ser más conscientes con respecto a nuestra salud y a la salud sexual. Y el cuidado mutuo, ¿sí?, con tu compañera de vida o de sexo. Bueno, así que arrancamos con unas efemérides medio locas en el día de hoy, ¿no? ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? No sé qué más tengo. Hoy tenemos un día bastante agitado. Bueno, tenemos una comunicación telefónica con Juliana Sarabia, que es artista, es la actriz de un corto llamado Sara, que en breve la vamos a estar llamando. Recibimos la visita de Guille Monzón, que es historiador, que trabajó en conjunto desde la universidad con el Amies, con la recuperación del patrimonio del Amies de Merlo. También vamos a hablar con el Churli, personaje que va a estar presentando un show en la Peña del Tatita. Viene Chini de la Feria Franca y Matices de Los Molles va a cerrar con musiquita en vivo. Bueno, creo que me aceleré, hice todo como bla, bla, bla, bla, bla, y ahora no sé qué vamos a hacer, Ezequielito, acomodarnos un poquito. Despacio, cerebrito. Sí, me encantan esos audios de ese. Bueno, ¿qué más decirte de por ahora? Creo que me aceleré. Vamos a una musiquita y sí, y acomodamos las llamaditas que tenemos pronto. Seguimos con eso. Vamos con la llamadita. Dale, vamos a una musiquita y volvemos. Radio Comunitaria Identia FM. Oh,

mazamorras a veces el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Muy bien, 9 horas 35 minutos y ya estamos con una comunicación telefónica con Juliana Sarabia, que es actriz de Sara, un film hecho, realizado completamente en la provincia de San Luis. Buenos días, Juliana, ¿me escuchás? Hola, buenos días, sí, escucho perfectamente. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien. Bueno, vos sos la actriz principal, la que interpretó a Sara, ¿no es cierto? Sí. La propuesta se centra en el personaje de Sara, sí. Pero bueno, está acompañada de un montón de otros personajes. En principio propusimos un cortometraje y lo fuimos completando porque la idea es lograr el largo, ¿no? Sí. Bueno, ahora tenemos el mediometraje ya hecho y es lo que vamos a preestrenar ahora este jueves 27. Este jueves 27, bien. Sí. ¿Y cómo surge esta película, la iniciativa de este mediometraje? Bien. La gesta fue primero una obra de teatro, un unipersonal que escribió Aurora Garro, que recorrió la provincia, recorrió festivales de Latinoamérica y bueno, en su idea de darle mayor alcance, mayor visibilidad, dijo, bueno, ¿por qué no una película? Entonces empezó a construir en conjunto con Fernando Saad el guión y bueno, en principio, como es costoso hacer cine, sí. Consiguieron presupuesto para un cortometraje y así poder contar una historia, empezar a mostrar que es posible y que era de calidad. Enteramente realizado en San Luis con equipo técnico, con elenco, con locaciones, tanto el corto como el mediometraje. Y bueno, gracias a eso, a que recibimos apoyo de toda esta gente que es parte, más que nada digo del equipo porque hoy hacer cine, como repito, es muy costoso y si no hubiese habido un compromiso por parte de todos de sumarnos a la causa, más que nada, porque es un trabajo, pero no cobramos lo que realmente valdría hoy en día un trabajo y lo que cuesta hoy en día hacer cine. Sí. Así que es muy valioso por ambos lados. Trabajamos, hacemos lo que amamos, pero a su vez también adherimos una causa y por eso creo que se sostiene también el proyecto en esta segunda etapa, en miras a una tercera, ¿no? Que sería el largo. Claro. Es una producción ejecutiva de la Fundación Sol de Noche. Sí, exactamente. Sí. Digamos, la estructura legal es Sol de Noche, sí. Hemos apelado un poco a apoyos públicos, pero bueno, en este contexto recibimos declaraciones de interés de Consejo Deliberantes, de la Cámara de Diputados, de las universidades, pero en realidad fondos públicos muy poco, más que nada es un aporte privado de la productora ejecutiva, que es Aurora Garro, y bueno, y esto que te digo, un equipo consciente de que es un proyecto independiente, así que todos nos acomodamos al esquema de producción, digamos. Sí, y bueno, contanos un poco de qué es la historia. Es una historia, una temática realmente muy fuerte, muy comprometida, ¿no es cierto? Estaba leyendo que vos abordaste el personaje desde lo físico, ya que tiene una carga emotiva muy fuerte. Sí, bueno, es una mujer que es secuestrada, detenida, para en cautiverio y le apropian a su hijo, ¿no? Bueno, entonces son muchas cosas que le pasan a ese personaje, sí. Muy fuerte. Y bueno, y desde lo actoral y desde lo personal decidí trabajar con una técnica más física que emocional interna, ¿no? Porque podemos apelar las actrices, los actores, sí. a una memoria personal también, pero no, en estos casos no es recomendable, podés quedar así como muy muy dañada, ¿no? Sí. Si realmente conectás con eso. Entonces, sí, lo construí de lo físico. Al principio tenía dudas, hacía mucho tiempo que no actuaba. Además, nunca actué en cine. Mi trayectoria es más en teatro. Pero bueno, gracias al acompañamiento de Fernando, de Aurora, de todo el equipo, me presenté a la audición, pedí ser parte de la audición, porque me habían llamado para hacer directamente de Sara, pero dije, no, quiero intentar a ver cómo sucede, si es que sucede, para lo mejor del proyecto, ¿no? Sí. Y bueno, y fui conectando, fuimos conectando el equipo de actrices también que comparten escenas con Sara. Generaron un vínculo entre sí y con Sara que fue muy fuerte. Los que tengan la oportunidad de verlo, seguramente lo van a sentir así. Y bueno, y la idea también es que si conseguimos más apoyos y el largometraje se concreta, también por qué no pensar en una serie, en una miniserie donde darle vida también a esas otras mujeres que compartieron escena con Sara y a esos otros personajes que también se cruzan en la historia con Sara, porque así el público también lo ha ido pidiendo, todos se quedan ahí con ganas de saber un poco más de las historias. Sí, ¿y cómo fue la repercusión? ¿Cómo te parece que puede repercutir una temática que es parte de nuestra historia y una parte de la historia más oscura de la Argentina también? Mira, es un proyecto que es muy difícil de hoy en día de poder distribuir, de poder compartir, digamos. Hay bastante reticencia en algunos espacios, en algunas personas, pero a su vez también hay mucho apoyo, mucha hermandad, mucha comunión, ¿viste?, con la temática. En el preestreno del corto, bueno, hubo mucha emoción, hubo un abrazo colectivo. Yo cuando, digamos, vi en el público, cuando se encendieron las luces, vi abrazos, vi... una cosa muy muy intensa, pero amorosa también, ¿no? Sí. Donde podemos entre todos, de manera colectiva, hacer de esta memoria y de este dolor algo, eso, conjunto, hermanado, donde poder mirar hacia adelante. Creo que el mensaje también es que no solo es un producto artístico, que todos defendemos desde lo estético, que quedó muy bien, que todos estamos muy conformes, sino que el mensaje es muy potente. Entonces, buscamos que Sara circule, sea visto, que por ahí personas que dudan de su identidad se vean y se pregunten y se acerquen a por ejemplo, a abuelas. Uh-huh. Sí, claro. Creo que con la obra de teatro sucedió eso. Hubieron varias personas que se acercaron y pudimos orientar a que preguntaran y se sacaran esa duda. Creo que en la instancia en la que estamos, casi a 50 años, que haya todavía abuelas que siguen buscando a sus nietos apropiados, es tristísimo, es doloroso, porque sí, se siguen muriendo, porque están viejitas, y es un aporte también a esa búsqueda. Sí, totalmente. ¿Y vos también trabajaste en la obra de teatro o solo para la película? Yo fui gestora, digamos, porque era un unipersonal. Y Aurora lo escribió, prácticamente se dirigió a sí misma, bueno, es como una mujer orquesta. Pero bueno, yo acompañé cuando vi que la propuesta daba para mucho más, me ofrecía a gestionarla y de ahí, bueno, pudimos circular en escuelas, en universidades, en festivales, fuimos a Colombia, Cuba, México. Y bueno, y también en la gesta del proyecto audiovisual, bueno, yo ya me encontraba como en otra situación personal. Ella me habló de ser la protagonista y le dije, bueno, sí, me comprometo solo a actuar, no puedo acompañar a la producción, porque es toda una cuestión bastante ajetreada. Una que viene también de la producción entiende todo lo que implica la energía, el tiempo. Entonces me comprometí en esta parte, en esta etapa, solo a actuar, que igual es un montón porque fue un desafío enorme. Sí, aparte es una temática fuerte también, ¿no? Como que te traspasa sí o sí. Sí, sí, sí, la verdad que todos quedamos muy conmocionados, emocionados, hay un silencio y un respeto que se da en cada jornada que es muy valioso, porque no siempre se da, porque a veces las personas podemos aceptar un trabajo porque lo necesitamos y punto, pero acá había como una cosa extra, ¿no? Donde Aurora decía que el equipo tenía que armarse desde ese lugar porque si no, no iba a funcionar. Había que cuidar y contener todo lo que implica el trabajo, no era solo por hacer cine, ¿no? Que tampoco es, digamos, algo que no, digamos, puede haber una búsqueda solo estética, pero en este caso eran ambas. Es que, digamos, poder también incluso hasta descontextualizar la historia, porque si vos esta historia la sacás de Argentina, de la década del 70, y la ponés en cualquier otro país, en cualquier otro momento... Que estuvieron traspasando lo mismo también muchos países. Sí. O sea, y estas cuestiones también de dictaduras también pasó en Latinoamérica, también sí, pasó en otras partes del mundo, sigue pasando. Entonces hay como una cuestión de apelar a lo humano que busca el personaje de Sara, más allá de dónde viene Sara, qué hizo o no hizo para estar en esa situación. El hecho es lo humano. ¿Hasta qué límite la humanidad genera este tipo de rupturas con el otro, ¿no? Uh-huh. Así que creo que si uno va también con la cabeza abierta, más allá de lo político-ideológico, uno va a conectar desde lo humano, creo que ese es el objetivo fundamental del proyecto. Sí, hermoso. Y está realizado 100% en San Luis, con gente y sí, todo el equipo también todo. Es de San Luis. En sí, general. Elenco, equipo técnico, locaciones, todo, todo. Eso es también un orgullo porque tenemos un, digamos, un, digamos, con mucha seriedad, con mucho profesionalismo. Muchos quedaron de aquella época de la ley de cine. Sí. Y bueno, ahí remándola, ¿no? Como todos remándola porque son profesionales excelentes. Sí, el nivel es muy bueno también. Muy bueno, sí. Qué bien. Todos muy, quedamos muy conformes con lo que resultó. Sí. Con lo que está resultando. Y proyectar a más, que llegue a ser incluso una serie. Sí, porque al salir, digamos, en esta devolución de la gente, es como que nos empiezan a preguntar el personaje tal, y bueno, ¿y qué pasará después? Y bueno, en el guión original por ahí no está, entonces Aurora y Fernando se miran y dicen, bueno, es interesante esto que pide la gente para pensarlo, ¿no? Así que ahí estamos también desde todos acompañando, como que cuenten con nosotros para lo que sea que venga después, porque estamos muy, muy entusiasmados. Pero, digamos, las productoras están solo lo que es el cine latinoamericano, sino, bueno, nuestra historia, y eso sí, de llegar a posibles personas que eso, que fueron apropiadas y que pueden estar en cualquier parte del mundo. Es como un abanico de objetivos, ¿no? Sí, sí. Bueno, y en un marco social en nuestro país tan dividido que en realidad esto es apelar a la humanidad, sí, a la sensibilidad, sí, a la humanidad. Eso, porque estamos muy, muy divididos, como vos decís, en polos muy opuestos, ¿no? Son extremos, donde sí, es negación y reivindicación por un lado, y luego es un desgarro y un pedido y un reclamo permanente y una sensación de impunidad, donde ves que hay genocidas que logran las domiciliarias, donde hay un replanteo de la cantidad de personas, si es un número, si es el otro, y perdemos el foco de lo más profundo, de lo que incluso esto nos tiene que abrir la mirada a todo lo que está pasando en el resto, ¿no? Lo que está pasando en Gaza, es como, ¿qué sí, pasa con la humanidad y con la justificación de cualquier cosa por cualquier motivo, ¿no? Sí, hay cosas que son injustificables. Injustificables. Una guerra es injustificable, sí, desde mi punto de vista. Sí. ¿No? Pero, sí, bueno, sí, pero sí, no, viste que de repente te encontrás con personas como que hay ciertos objetivos que no, quedarían no como a lo Maquiavelo, que el fin justificaría el medio, ¿no? Entonces entramos en ese debate donde tenemos que discutir lo que se parecía indiscutible, como decir, ¿cómo puede ser que volvamos, retrocedamos tanto, ¿no? Pero bueno, en esa instancia estamos, donde se cuestiona el valor de la cultura, donde se cuestiona el valor del arte, donde se cuestiona los derechos humanos, se cuestiona todo, que en principio digo, cuestionar y reflexionar. El pueblo, ¿no es cierto? Y eso sí, es, ahí está la falla, cuando nos empiezan esto, a dividir y de alguna forma es como que vamos acopiando ideas. Nos traspasan, que no nos representan, pero como se pone de alguna forma de moda las emociones. Sí. Y ahí está el error, pero esto creo que a reflexionar porque sí, porque digamos el planteo no está centrado en jugar con lo trillado, digamos, Sí. Porque podés decir, bueno, este tema ya se vio, hay un montón de producciones audiovisuales, tanto ficciones como documentales. Es como buscar una nueva manera de hablar con un nuevo público, inclusive. Yo en el caso soy docente de secundaria y, bueno, es difícil también trabajar el tema actualmente. Entonces, bueno, buscar nuevas herramientas, nuevos modos de contar una misma historia. Yo creo que el corto tampoco busca el morbo porque está muy cuidado con eso. Entonces, hay estrategias que podemos a las que podemos apelar para encontrarnos. Y una esperanza también que surjan este tipo de iniciativas desde nuestra provincia, me parece hermoso, y que se replique. Sí, confiamos en eso, confiamos en el apoyo del público también. Gracias a ustedes por darnos el espacio, el interés, el respeto. Y bueno, invitamos a la comunidad el jueves 27 a las 9 de la noche en el Berta Vidal de Batini. Es una entrada accesible de 6.000 pesos, somos una producción independiente, así que también contamos con la recaudación en taquilla. Y pueden seguirnos en redes, Fundación Sol de Noche en Instagram, y ahí también tienen el link para ingresar a la reserva, a mayor información. En breve ya va a estar publicado el tráiler, en un ratito nomás, ya va a estar el tráiler oficial. Bueno, esperamos también tener la posibilidad de verla acá en la Villa de Merlo. Estamos en una distancia bastante larga con San Luis. Pero se puede, no es imposible. Hace poco, digamos, el año pasado, fines del año pasado, fuimos invitados por la carrera de comunicación de la universidad. Jornada hermosa, porque nos quedamos en un debate que pensamos que iba a ser breve y terminó siendo extensísimo, y fue maravilloso porque hubo mucho interés. Así que sí, estamos abiertos en Merlo, en Villa Mercedes, en el contexto de las universidades. Estamos abiertos a cualquier espacio cultural, educativo, social que nos requiera. Así que sí, queremos ir a Merlo de vuelta. Y esos debates son muy interesantes también en esos momentos, porque, bueno, no solo que tenés la respuesta del público inmediata, sino que es parte de abrir esta conciencia de alguna forma. Y esto, el debate lo que trae es eso justamente, ¿no? La conciencia de lo que sucedió, de lo que sucede y las formas de modificarlo también. Sí, en el ámbito de los... acá en la ciudad de San Luis, y fue bastante intenso, porque, bueno, había posturas bastante disímiles, ¿no? Pero bueno, sosteniendo desde este objetivo fundamental, que no es dividirnos, no es politizarlo al corto, que ya de por sí, digamos, tiene una mirada muy concreta, ideológica, posicionada, ¿no? Pero no jugar con eso, porque no estamos jugando desde ese lugar. Así que estamos preparados como para dar el debate, nos interesa. También nos preguntan sobre el proceso creativo, nos preguntan, en mi caso, sobre mi proceso desde lo actoral. Bueno, hay como un abanico de, digamos, como nosotros estamos abiertos a compartir todo el proceso de producción, de creación, y todo lo teórico también que hay detrás. Así que sí, nosotros queremos también esas mesas de debate al final. Creo que eso es lo que más rico propone. Sí. Qué bien. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, por tu tiempo, por la dedicación, por dar esa esperanza de que en la provincia también se pueden generar un montón de cosas buenas, y es como un puntapié para más. Sí, no todo está en Buenos Aires, no todo está en Europa, no todo está afuera. Así que confiemos en que acá también podemos producir de calidad y que tenemos cosas para decir, y un modo particular también de decir y contar las historias. Sí, una valoración de lo propio y lo autóctono. Sí. Ahí tenemos mucho para dar, es verdad. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Juliana. A ustedes. Y bueno, esperamos poder ver el mediometraje en algún momento acá en la Villa de Merlo también.

En 1948, el 8 de febrero de 1948, empezó. Ya 77 años. 77 años, sí. Empezó a gestionar una transformación y la modernización de la Villa de Merlo con proyecciones sobre un territorio, digamos, con una población de apenas 800 habitantes para 1947, sí. Según los datos del INDEC. Y bueno, de ahí es cuando se empieza a proyectar esta ciudad, con proyectos turísticos, proyectos urbanísticos, modernización en lo que son las estructuras de servicios básicos, por ejemplo, de luz, agua, telefónica, correo postal, de combustibles. En todos esos proyectos el Amigos de Merlo estuvo presente y estuvo gestionando, fue cointermediario, ¿no? Así que un lindo proyecto, y eso lo pudimos ver a través de toda la documentación que estaba en el Amigos de Merlo, y que bueno, anoche por suerte pudimos darle como una especie de cierre, que como decíamos con Anabela, ¿no? Es un cierre y es un inicio también, porque sí. Este proyecto que nosotros hicimos, bueno, dentro del proyecto en sí, les cuento un poco a la audiencia, ¿no? Un poco tiene como dos pilares. Por un lado estaba el proyecto audiovisual, que bueno, estuvo a cargo más Anabela Preselo, y yo tuve más a cargo de lo que es la reconstrucción histórica, más, por decirlo de alguna manera, con tintes académicos, pero también intentando que sea de divulgación, sí. Esto es un poco de divulgación científica, ¿no? No entrando en academicismo, sino, digamos, tratando de que sea una lectura que llevadera y interesante para quien lo quiera leer. Sí. Así que, bueno, así que tiene esas dos patas, por decirlo de alguna manera. Y bueno, nada, pudimos hacer una reconstrucción histórica muy muy linda, y el escrito en sí no tiene, como decía recién, no es algo que está terminado, todo lo contrario, es un proyecto de investigación. Bien. Es un esqueleto, por decirlo de alguna manera, de los hechos, hitos, proyectos más importantes del Amigo de Merlo a lo largo de toda su historia. Y bueno, nada, es un pie. ¿Y qué fue lo que descubrieron ahí? Que decía, mira, en ese proceso de recuperación, que descubrieron del Amigues, de los pasos de Amigues de Merlo en este. Sí, tiene la historia del Amigues de Merlo tiene como varias etapas, ¿no? Es siempre cuando uno analiza la historia de sí. Algo, de alguien, ¿no? Incluso puede pasar la historia personal de cada uno. Hay como ciertas etapas, ¿no? Desde el inicio se ve una fuerte vinculación de la composición de la comisión de directivas, ¿no? Sí. Desde su inicio, por ejemplo, durante los primeros 37 años está muy fuerte la presencia del presidente Julio Pedro Landi. Sí. Que bueno, él fue un articulador de proyectos en múltiples direcciones, ¿no? En múltiples sentidos. Y porque digamos como que era un terreno virgen, hacía falta un montón de cosas, y desde ahí se gestó, y Landi gestó esto, todos estos pies buscó, y de completar, y estuvo, bueno, es parte del desarrollo del pueblo. Exactamente. También, ¿cómo desarrollo? Sí, nosotros un poco elegimos la palabra modernización, bueno, sí. No es justo el mejor contexto para utilizarla, pero modernización de lo que es la villa, ¿no? Sí. En ese sentido, lo sorprendente es la proyección, porque como vos bien decías, nosotros lo decimos, vos decías, como terreno virgen, nosotros un poco lo mencionamos como un lienzo blanco, ¿no? Tratando de hacer una especie de analogía entre lo cultural y lo artístico, sí. ¿No? Así que ahí lo que pudimos descubrir es por ejemplo, bueno, primero que la composición inicial de las comisiones directivas tenían eran referentes dentro de la sociedad, ¿no? Sí. O sea, era personas, por ejemplo, que eran los primeros profesionales de la villa, que después fueron ocupando cargos públicos, tanto dentro de la Villa de Merlo como en la provincia, en la gobernación de la provincia. Entonces, ahí vemos como un fuerte vínculo, ¿no? Y entre lo que son las esferas políticas y de poder y el Amigos de Merlo. La atracción de todos los proyectos que fueron llevando a cabo el Amigos de Merlo a lo largo de su historia tiene que ver con esa composición. Y eso se fue logrando, ¿no?, durante los primeros 37 años, hasta que donde nosotros ahí hacemos un corte, más o menos entre 1965 y 1968, que es cuando se conforma el Consejo Deliberante. Bien. Y también cuando se crea la cooperativa. La cooperativa integral se llamaba en ese momento y después fue Cooperativa de Agua y Telecomunicaciones. Bien. Que ahí, digamos, nosotros hacemos un corte porque ya las competencias que tenía el Amigo de Merlo era como se superponían, digamos, con las funciones. Pero durante los primeros 37 años tenía la función de casi de un municipio, claro. O sea, atribuciones, ¿no?, de un municipio. Sí, sí. En donde, por ejemplo, fue declarada en 1950 como delegación. Delegación de la cultura de la provincia y también como delegación de turismo. O sea, empezó a funcionar dentro de la órbita de la Dirección de Turismo y Cultura como delegación. Sí. De los cuales de ahí viene un poco el financiamiento también a través de subsidios y demás, pero también funcionaba el Amigos de Merlo a través de del aporte de los socios, ¿no? Entonces, sí, sí. Ahí es como empieza a funcionar y, bueno, y lo que identificamos ahí dentro del artículo y de la investigación que podemos hacer es el tejido de las redes. Porque no solamente el tejido de las redes se hizo en la provincia, sino que también se hizo a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, las construcciones de las usinas hidroeléctricas, la apertura y mejoramiento de caminos se hizo a través de, por ejemplo, el segundo plan quinquenal durante el gobierno de Perón. En el segundo gobierno de Perón. Entonces, ahí lo que podemos identificar también es este tejido de redes a escalas tanto locales como nacionales. Entonces, en ese sentido, como te decía recién, me gusta pensar el Amigos de Merlo como un centro rehabilitatorio, ¿no?, que empezó a darle visibilidad al Amigos de Merlo como entidad. Y bueno, esto es como una primera etapa. Ya la segunda etapa, desde el 68 hasta el 85, que es cuando muere Landi, ahí empieza una segunda etapa que nosotros identificamos, como te decía recién, las funciones empiezan a cambiar. Ya se centra un poco más en lo que es la promoción del turismo, el Amigos de Merlo, fuertemente. Pero no abandona los otros aspectos, que es el educativo, sí. la cultura, la creación de la Biblioteca Popular en el 53, sí. ¿No? Y también, por ejemplo, la asistencia social, que no era un asistencialismo, sino que realmente se preocupaban ellos, ya más para el 80, más para esta segunda etapa, empieza a formar parte de la Dirección Provincial de la Familia de Niñez, por ejemplo, uh-huh. En donde se brinda la asistencia, digamos, por ejemplo, se ve las situaciones problemáticas, sobre todo, ¿no?, de niños que están en huerfandad o por ahí problemas domésticos, ¿no?, por ejemplo, entre familiares y, sí, sí. Y bueno, todo ese tipo de aspectos. O sea, si vemos el abanico que llegó a ocupar el Amigos de Merlo, tenemos cultura, educación, economía, sí. Arte, sobre todo. Entonces, desarrollo urbano. Bueno, el plan urbanístico arranca en esta segunda etapa. Sí. El plan urbanístico empieza en el 73, en el primero, a través de un convenio. Y se crea, como te decía recién, no es un proyecto de investigación. Hay todavía datos que tenemos que ir chequeando, que tenemos que ir contraponiendo contra otros datos, pero, por ejemplo, nosotros identificamos que para el plan urbanístico el Amigos de Merlo era una de las pocas sociedades que tenía la personería jurídica. Entonces, a través del Amigo de Merlo es que se hacen los convenios con el Banco Hipotecario Nacional para el desarrollo de créditos y la compra de lotes y bueno, sí. O sea, tuvo un plan urbanístico, o sea, los amigos de Merlo abarcó muchísimo, sí. Por eso es una destacamos nosotros en el escrito también, como se hace en el audiovisual que generaron las chicas, destacamos la función social. Sí. La función y esto de lo colectivo, ¿no? Porque no nos olvidemos que es una asociación sin fines de lucro. Sí. Es una asociación civil. Y generalmente las asociaciones civiles se miden a partir de su incidencia. O sea, no solamente de las propuestas, porque la propuesta por sí misma no hace nada, sino también de los logros, primero las metas y los logros, los objetivos, o sea, los objetivos cumplidos. Y vemos un montón de objetivos cumplidos. En esta segunda etapa, por ejemplo, también ya se había planteado hacer el centro comunitario, sí, que es la sede, y en la segunda etapa se lleva a cabo, pero ya se había planteado en el 51, por ejemplo, en las actas del 51 ya se planteó que queremos una sede propia, se empieza a hacer y a partir se logra. Sí, se logra, se empieza a tramitar, se consigue un terreno en el 68 a través de una donación. Se hizo la donación, medio se desestima porque estaba medio lejos. Después se hace una compra a través de las contribuciones de los socios. Y ese mismo año se escritura. Y a los dos o tres años más, ya para el 72, 73, se empieza a tramitar con la CEPAC, que es la. No sé si me acuerdo bien la sigla, pero tiene que ver con el desarrollo de infraestructura y demás, sí, tanto de la provincia, bueno, ahí intercede la provincia, intercede el Ministerio de Bienestar Social también de la provincia, entonces el municipio de Merlo, y ahí se empieza a gestionar un poco lo que es la construcción del centro, que tenía ya los objetivos para que se dieran cursos, se dieran talleres, albergara muestras de arte. Bueno, ahí, por ejemplo, Palmira Crosopi diría daría cursos de pintura, dibujo y pintura, de encuadernación, sí, también talleres para chicos que estaban terminando la escuela y puedan terminar la escuela. O sea, había abarcaba muchísimo y una de las funciones que se repite en las palabras finales de cada una de las actas, que ellos lo que pretendían era esto, ¿no? Era fomentar la mejora de la calidad cultural, la mejora, uh-huh, de la calidad educativa de la población, uh-huh, digamos, porque eso iba a permitir también el desarrollo económico, porque claro, estaba todo ligado. O sea, era un plan integral estratégico que fue, a medida que fueron pasando los años, ¿no?, se fue concretando en mayor y menor medida, uh-huh. Pero bueno, después la otra etapa que tenemos es la de los 90, que obviamente las instituciones públicas, a partir del contexto nacional, se tomaron otra forma. Tomaron otra fuerza, que eso también hace que la composición social misma cambiara. Sí. Entonces empiezan a haber organismos civiles y sociales que empiezan a tener otro tipo de rol un poco más protagónico, ¿no?, y más, claro, focalizado, como por ejemplo, sí, la agrupación Hijos en los reclamos de memoria, sí, de verdad y justicia, ¿no? En donde empiezan a ver una de esas famosas frases, ¿no?, que decía, si no hay justicia hay escrache. Entonces, sí, se empiezan a nuclear distintas identidades. Eso nos lleva a la última etapa en la que estamos transitando ahora, que bueno, el Amigos de Merlo decide darle visibilidad y cambiar el nombre. El, sí, nombre que le agregamos la famosa y polémica X. Polémica, sobre, ¿no?, todo. Sobre, sí, todo. Bueno, pero bueno, eso es un. Pero es parte de la evolución y de ir junto con los cambios que está sufriendo la humanidad, las sociedades. Exactamente. Es parte de ese. Pero cambio. Mira, te voy a tirar un dato. En una de las primeras actas del Amigos de Merlo, sí, la comisión directiva propone el cambio de nombre de la Villa de Merlo, de no llamarle Villa de Merlo, sino llamarle Villa de Melo. Ajá. Como realmente corresponde, como, sí, como era, sí, como era, exactamente. Sí. Entonces, digamos, ya desde ese, desde los primeros, de las primeras acciones que tiene la Villa de Merlo, esto está en una de las actas que, sí, que les estoy comentando, que me llamó mucho la atención también, digamos, ¿no? Esta, voy a decir, ¿no?, ¿cómo tiene el tupé, ¿no?, de cambiarle, sí, el nombre a una asociación, pero sin embargo, el Amigos de Merlo ya había pretendido, o al menos había propuesto, hacer el cambio de nombre, digamos, de la localidad. De la localidad. Entonces, digamos, es un poco, hay como ciertas continuidades, ¿no? Que hay dentro del... Guille, ¿cómo puede la gente acceder a este material? Bueno, ayer nosotros, bueno, mejor dicho, quienes estuvieron a cargo de la parte audiovisual también generaron un material, ¿no? En donde hay un QR en el cual se puede acceder a la investigación que hemos hecho. Y bueno, nada, ahí los invito a leer, siempre en esta clave, ¿no? Que tengan en cuenta que es un proyecto que es el primero, que se hizo en un año. Es un proyecto de investigación, no hay nada terminado, como decía recién, ¿no? Hay un montón de datos que cruzar y demás. Pensemos que una investigación, sobre todo de, sí, de 77 años, tiene su decantación, ¿no? Entonces, a medida que vaya pasando el tiempo, esperemos mejorarlo y bueno, tratar de rescatar y contar desde, o dar, ofrecer una interpretación de esa historia lo más objetiva posible, pero sabemos que estamos atravesados también por nuestra experiencia, ¿no? Y, sí, y totalmente. Así que, eso a través de un QR que se gestó desde la parte audiovisual de este proyecto. Del proyecto. Bueno, y el AMI es un espacio que sigue vivo, que sigue funcionando. Esta es la columna de AMI de Merlo que tenemos en Aire Fresco. Así que, bueno, contar también que este espacio que sigue funcionando recibe artistas todo el tiempo. Hoy hay una exposición de arte en nuestra sala de visuales, de esculturas. Esta noche hay un concierto que es Catarsis. Toca Catarsis en el Amigues a las 22 horas, presentando su segundo disco. Catarsis presenta su segundo disco en el espacio. Y el domingo 23 a las 20 horas, celebrando el Día de la Música, va a estar Voces en Escena. Que bueno, esto es una muestra de talleres de canto, de comedia musical. Así que el domingo a las 20 horas en el espacio Amigues de Merlo. Son las actividades de este fin de semana. Todos los fines de semana hay un montón. Este sábado no hay nada, pero bueno, entre viernes y domingo tenemos un par de actividades. Bueno, Guille, muchísimas gracias por esta nota, gracias por tu tiempo, por todo el tiempo que le dedicaste a esta investigación también en el Amigues. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, y nosotros en el programa hacemos un juego. Bien. Hoy tenemos juego porque hoy viene la Feria Franca, entonces sorteamos un vale por 10 mil pesos para la Feria Franca, que te podés ganar cualquier producto, no sé con qué productor va a venir Chini hoy. Entonces, el juego es el siguiente. Yo pensé en un personaje. Sí. Y la gente me tira pistas de quién es ese personaje, quién puede ser ese personaje. Bien. Yo solo puedo responder sí o no. O sea que la pregunta tiene que ser concreta. Por ejemplo, preguntaron, ¿es mujer? No. ¿Es hombre? ¿Es de San Luis? No. ¿Qué más? Me preguntaron si era de Buenos Aires y dije que sí. Hasta ahí van como datitos. No se sabe qué tipo de personaje es ni nada todavía, ¿no? Es a través de las preguntas que vamos construyendo quién puede llegar a ser. Bien, ¿te preguntaron si está vivo? Está vivo. Ah, no, bien. Me lo preguntaron, pero está vivo. Ah, sí. Bueno. ¿Y es deportista? No es deportista. Bien ahí, esas son las preguntas. Dale otra. ¿Otra alguna más? Así le damos pistas a la gente que puede llamar después al 2664-003011 y arriesgar o seguir preguntando por el personaje. Bueno, una más. Rango etario entre 40 y 50. No. Ahí. Bueno. Ahí. Bueno, Guille. ¿Tenés otra preguntita? No. Vamos a un tema entonces. Bueno, muchas y gracias, volvemos con más aire fresco. Gracias, Guille. No, gracias a ustedes. We'll be right back. Sea siempre. Caricias para mí. Temo haberme. And life is a funny way. Nobody had a plan. Everything's gone wrong. Everything goes up. and break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Horas 43 minutos, seguimos con más aire fresco y esta es la agenda territorial, lo que va a suceder a nivel espectáculos dentro de la Villa de Merlo y alrededores. Ya estamos en una comunicación telefónica, esto es algo que va a acontecer este sábado en la Peña del Tatita y estamos en comunicación telefónica con el Churli Carroz, Corrosa. Ah, esa me trabé. Churli, ¿me escuchás? Hola, muy buenos días, sí. Hola, Churli, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, bien, che. Un gusto comunicarme con los radios de ustedes. Gracias, Churli. Soy de la gente que todavía escucha radio. Sí. Y bueno, radios como esta, por supuesto, de verdad. Bueno, sí, sí. Recordamos que Churli es de Villa Dolores y nos va a estar visitando en la Villa de Merlo, en la Peña del Tatita. Eso es correcto. Así es. El día sábado a la noche vamos a estar compartiendo ahí un núcleo itinerante de artistas que estamos amasando, construyendo. Se llama la Peña Pate Perro. La Pate Perro, me encanta el nombre, la Pate Perro. Claro. Sí, enteramente pate perro, como dije en la covita. Sí. Sí. Yo con la covita he ido muchas veces a Merlo. He estado 15 años integrando el elenco de Doña Covid. Ah, mira. Grandes a mí. Sí. Estuvo la covita en la temporada pasada en el Teatro Amigos de Merlo, en el verano. Claro. Sí, no, yo ahí no estaba, andaba de viaje. Pero sí, hemos andado 15 años con la COVID, hasta peseando por todo el país, y bueno, y por afuera también hemos cruzado el charco. Así que hay una maceración, un cultivo de nuestra cultura, ¿no? De la cultura que nos identifica, que nos traduce, muy, muy, muy arraigada, ¿no? Lo hacemos con mucho amor. Vamos a estar este sábado 22 con la presencia. Va a haber alguien de Merlo que va a estar entre los que van a estar actuando. Va a estar Walter Soldán, sí. Y Sarita Luna, que es el dúo Sausal, sí. El saxo, guitarra, una puesta muy linda. Sabina Lucía en acordeón, queremos bailar bastante. Eso. Va a estar. Bueno. Vergara Trío. Claro, para que movamos las tabas un poco y espantar las mufas, ¿no? Eso es muy importante en estos tiempos, Churli. Uy, sí, en estos tiempos que la hamaca del bien mal se mueve como un perpetuo móvil, ¿no? Yo creo que son momentos en los que, para quienes tenemos la identidad pueblo, la identidad resistencia constructiva, con alegría, son momentos en los que hay que poner mucho, ¿no? Porque la verdad que la realidad, por así decirle, la vida real está bastante agitada en estos tiempos. Sí, totalmente. Y bueno, por supuesto que los artistas populares nos debemos a la resistencia, nos debemos al pueblo, somos parte de eso, ¿no? De ese colectivo de identidad. Va a estar Vergara Trío también, va a estar Vergara Trío, que recién llega de España, un sonido celestial. Flauta traversa, piano, voces, guitarras. Bueno, tenemos un número muy lindo armado para ir a compartir la Peña del Tatita. Hace poquito estuvimos con José Luis Aguirre compartiendo. Sí. Así que bueno, se viene la Pate Perro en la Peña del Tatita este sábado 22. Están todos invitados, se pone media falta, así que a no llegar tarde. A las 22 horas. A las 22 comenzamos, así es. ¿Y también va a estar tocando Rubén y Puchi García? Ah, por supuesto que va a estar. Criolla, sí, ¿no? Totalmente. Sí, yo creo que somos, o sea, más allá de los límites políticos interprovinciales que después se pusieron, sí. Nosotros somos una misma cosa, toda esta parte, totalmente. Esta lonja, digamos, que corre norte-sur, sí. Toda nuestra cultura aquí en Villa Dolores, en esta parte, las generaciones anteriores, digamos, han cultivado musicalmente la música de Cuyo, siempre. Sí. Siempre nosotros nos hemos creado cantando tonadas, cuecas, gatitos coludos, estos dobles giros. Tenemos mucho que ver, tenemos mucho que ver. Y bueno, con el Puchi lo estamos hablando, ¿no? Que tenemos que tender un puente, ¿no? Desde la cultura entre pidió fue ir a Merlo a visitar la casa del poeta Antonio Esteban Agüero. Ah, mira. Un grande así, ¿no? Que fue lo primero, ¿viste? ¿A dónde querés ir, viejo? Bueno, viejo, a la casa del poeta. A Merlo. Quiero ir a conocer la casa del poeta, saber algo de él. Sí. Así que lo primero que hicimos fue ir para ese lado, ¿no? Qué lindo. Y bueno, y hubo en la historia nuestra, hay un litigio, nosotros casi que fuimos de San Luis en esta parte. Sí, totalmente. Mira, sí, yo siempre escuché que se perdió la provincia de San Luis, perdió toda esta parte en una apuesta. No sé si era el truco en ese momento. Quiero. No, sí, hay una leyenda de eso. Sí, o sea, sí, siempre escuché eso. Hay muchas eso. Leyendas así lindas, vistosas, ¿no? En todos los lugares, ¿no? Sí, o sea, hubo... San Luis reclamaba, tenía argumentos sólidos. Sí. San Luis decía, de la ciencia para qué San Luis, un argumento muy sólido. Es que totalmente, no entiendo por qué se hizo ese cambio, ¿no? Y ahora pasamos a ser detrás las sierras de este lado, y en realidad no estamos atrás de nada, digo. Pero no, también me rehúso a estar en el hemisferio sur abajo. Sí. ¿Qué, de dónde sacó esa noción en el universo? No, bueno, sí, después hubo, digamos, el gobernador de Córdoba tenía una amistad con el presidente de ese momento, Roca, sí, a la hora del litigio, y bueno, hubo ahí un amiguismo que hizo que se definiera para el lado de Córdoba. Sí. Córdoba, el único argumento que tenía era que toda cuestión administrativa de esta zona estaba relacionada con Córdoba, no había antecedentes, sí, de cuestiones administrativas con San Luis, ¿no? Uh-huh. Y otra diferencia es que en San Luis, digamos, en el tiempo de las corrientes, iba a decir conquista, no sé, de invasión que tuvimos, sí, aquí a esta parte de San Luis llegó la corriente de acá del oeste, la que venía de Chile, sí, y acá no, acá llegó la que venía del norte. Esa es la única diferencia histórica que hay. Sí. Pero nosotros hablamos igual. Siento que somos el mismo pueblo también. Claro. ¿Cómo? Que somos esta lonja que decías vos, que pertenece a un mismo pueblo. Hay más similitudes entre esa parte de Córdoba y esta de San Luis. Que... Y el norte puntano. Exacto. Sí, sí, sí. Es como todo el norte puntano y el sur de Córdoba es parte de lo mismo. El totalmente. Suroeste. En las palabras, en la música, en todo. Sí, sí, en las tradiciones, sí. En la cultura. Creo que es muy similar. Claro, más imagínate vos, hace un tiempo, hace por decir un par de generaciones que no existía el camino de las altas cumbres, así de asfalto como está ahora, sí, era una aventura cruzar la sierra. Sí. Las sierras nos separaban literalmente de Córdoba. Sí. No teníamos ese tipo de relación con Córdoba. Hoy en día existe una ruta asfaltada, cruzas las sierras y a lo mejor es un bello e imponente paseo. Pero sí, antes no. Antes a lo mejor la gente cruzaba una vez en la vida, si es que, ¿no? La sí, sierra sí, de Córdoba. Sí. En caso de enfermedad, de alguna cuestión extrema, de recurrir a una ciudad grande. Claro, no se cruzaban las sierras, teníamos relación siempre con esto. Y también para acá, por el lado del oeste, por el lado de La Rioja, por el lado de Cuyo, ¿no? Todo, claro. Todos los aseos, todas las producciones que se hacían, se llevaban en casco, en casetas para allá, por el oeste, para La Rioja, llegando a San Juan. Sí, somos una misma cultura, sin ninguna duda. Somos una misma cultura y bueno, ahora vamos a estar... compartiendo esa cultura en común acá en la Peña del Tatita. Exactamente, la cultura es precisamente eso, una construcción. Y nuestra misión, construir sobre lo construido. Estamos en ese camino, en esa misión. Hay quienes viven el arte desde un modo terapia, ¿viste? A mí me hace bien, me desenchufa, bueno, todo sirve, ¿no? Sí, sí. Pero hay sí. quienes vivimos el arte de aparte, de como una terapia. Como una forma de vida. Como una misión también. Como sí. una misión desde la cual se pueden aportar luces en este mundo, en esta sociedad, en este sistema, ¿no? Que está cada vez más rarito. En este mundo que va cada vez más apurado. Bueno, nos detenemos en la poesía, en la música, en los sonidos. Creo que es nuestra misión. Así que bueno, están todos invitados a compartir este espíritu. Este sábado 22 a las 22 horas en la Peña del Tatita. La Peña del Perro. Querida Tatita, che. Así que nos esperamos, ¿eh? Muchas gracias, Churli. Y ahí nos veremos. Bueno, Juan, dale, nos estamos viendo ahí. Te mando. Ale, perdón. Ale, sí. Te mando un abrazo y esperamos algún día poder tenerte acá en el estudio también. Pero cómo no, yo soy muy amigo de todas las redes sociales comunitarias. Y que te vengas a tocar unos temitas y todo en vivo. Dalo por hecho, Ale, voy a ir, sí, siempre estoy aportando, estoy sumando, soy parte de la colectiva, siempre hace poco estuve ahí en las Chacras Sur, he estado acá en la radio Sierra de San Pedro, que es toda la red de radios comunitarias, que son las áreas escuchables, ¿viste? Lo otro es un griterío y publicidades nomás, es una cosa bastante, no quiero ser atrevido, pero a mí me resulta un poco tóxica, ¿no? Sí. Pero a mí estas radios que se mantienen de pie en la identidad, que pasan música que no escuchás en ningún lado, yo creo que hacen honor a la palabra alternativa, ¿no? Son medios alternativos. Sí, porque cualquiera se calza la palabra alternativa en la boca. Claro, nosotros pero también somos parte de la colectiva, este proyecto en común junto con otras radios de la zona, está la radio, la Biblioteca de los Molles, nosotros, Las Chacras. San Javier, y sí. Radio Sierras. El Churli, en la Radio Sierras también vos participás, ¿no? Sí, en Radio Sierras. Sí, todas las semanas estamos aportando contenido. Ahí lo llevamos al Puchi. Sí. Le regalaron dos pininas y se les olvidó. No sé qué se puso así. Qué personaje. Ahí lo están esperando todos. Dos gallinas pininas. Qué grande. Bueno, Churli, muchísimas gracias por esta comunicación. Entonces, queda abierta la invitación para que vengas un día a la radio y compartas un poco de tu música. Con mucho gusto, Ale. Salud por eso y nos vemos el sábado. El sábado 22 a las 22 horas en la Peña del Tatita. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, y así pasaba la comunicación con Churli, que va a estar en la Peña del Tatita mañana sábado. Y bueno, vamos a seguir un poquito más con lo que va a acontecer este fin de semana en la Villa de Merlo. Bueno, recordar que también está este encuentro de artistas plásticas, mujeres en toda la provincia. Acá la vamos a tener en La Bohemia, en Cortaderas, y en el espacio, en la Casa Palmira, en Villa de Merlo, que eso comienza a las 19 horas. También el viernes a las 20:30 horas toca en la Casa del Poeta Pablo Fernández. Es un cantautor local. La entrada anticipada de 10.000 pesos, en puerta 12.000 pesos. Niños 6.000, menores de 10 años no abonan. En la Peña de Tatita también hoy hay show. Hoy también en el patio de Villa de Merlo es el festejo por el octavo aniversario del patio de Food Trucks. Hay bandas en vivos y la entrada es gratuita. ¿Qué más tenemos para hoy? En Elemental hay dúo de jazz hoy 21:30 horas, show al sombrero. En la cervecería Dos Venados, Sin Hilo Rock a las 23:30 horas, entrada con sumisión 5.000 pesos. El sábado tenemos en Ciprés y Becerra la Feria Franca, no se van a olvidar. Hoy va a estar la Chini por acá. La Biblioteca Popular, la Casita de Cuentos de Carpintería, a las 10 horas presenta el libro Carta a la Luna. También hoy viernes en Troya, como todos los viernes, hay un ciclo de música old time junto a Banjo Kid. Sí. Y pueden venir a disfrutar de unos ricos fish and chip, o chip and fish. Chip, bueno, chip, como sea. And fish, sí. Fish and chip. Y escuchar un poquito de música old time, venir a bailar, venir a comer algo y degustar una variedad amplia de comidas y de sonidos. Me encantó. Bueno, también mañana sábado en la Plaza Manuel Salazar de Carpintería desde las 18 horas está la Fiesta de la Cerveza Artesanal 2025. Bandas en vivo, gastronomía, feria de artesanos, entrada libre y gratuita. En la Plaza San Martín de Cortaderas desde las 18 horas, feria de artesanos, música en vivo y toca Trombonautas. En Humanos Merlo está la vereda tropical también mañana a las 19 horas. Música, poesía, tragos y Morphy a la gorra. En la Casa del Poeta mañana a las 21 horas. Música en vivo. Carlos Aguirre, sexteto. Un reconocido músico, más invitados, entrada anticipada de 18.000 pesos y en puerta 23.000. A ver, ¿qué más? Sigo viendo. La Peña del Tatita, bueno, mañana va a estar La Pate Perro con Churli y hay fiesta, baile y hasta que las velas ardan. A ver, ¿qué más me queda por acá? Bueno, y en la cervecería Dos Venados de Villa de Merlo, el sábado a las 23.30 horas, música en vivo, multitud junto a Acertijos Rock de Villa Mercedes. Entrada de consumición, 5.000 pesos. El domingo en la Plaza Manuel Salazar de Carpintería a las 18 horas, fiesta de la cerveza artesanal, continúa. Hay bandas en vivo, gastronomía, feria de artesanos, entrada libre y gratuita. Y en la Casa del Poeta, el domingo también a las 19 horas, cine debate, proyectan La Quinta Portuguesa de Avelina Part. Organiza la Asociación Civil La Ventana. El Espacio de Arte Flora de Villa de Merlo, de 19 a 22 horas, Jam Star. Celebración y encuentro, danza, entradas a la gorra. Esto es para el domingo. En la Casa Chinis, Villa de Merlo, a las 19.30 horas, el domingo, jazz en vivo. Show íntimo de jazz, que es Jazz 4 Testo. Chinis dije, ¿no? Ay, que la China y le estoy pensando a la China, ahí está viniendo, ¿eh? Tiene que estar viniendo porque ya la presiento. Bueno, eso es todo para este fin de semana. Dentro de nuestra página en www.identiacomunitario.com van a encontrar la agenda territorial de la mano de Cultura Come Chingona. Pueden ingresar a Cultura Come Chingona e informarse de todas las actividades que hay en la región para este fin de semana. Bueno, ahora sí, vamos a otra tandita musical y volvemos esperando a la Chini de Feria Franca. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Vivero el Grillo. Regala vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada. Teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el Grillo! ¡Merlo San Luis! Perfumería Azucena. Artículos de limpieza, bazar, perfumería, productos de limpieza sueltos. Entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hans 66, al lado del Banco Nación. Teléfono 3487-300645. Teléfono. Se llama Hafen. Elaborada en piedra blanca con ingredientes seleccionados y pura pasión cervecera.

cómo me duele. Identia comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia comunitaria, FM 103.3. Hará danzar hasta la mañana a las damas más raras. Habrá papa, batata, calabaza, castañas, albahaca. Va a cantar la rana, Bonodor Loronio. Nada va a pararlas. ¡Gran pachanga, gran! Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. 11 horas 13 minutos y así comienza este espacio de la Feria Franca. ¿Cómo va, buen Buenos día? Días, Chini, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, Chini, muy bien. Bueno, Chini, ¿con quién viniste hoy? Contanos. Hoy vine con Sol, que es una de las mamás y es también profe de la escuela Waldorf El Cuenco. Sí. Ellas tienen un proyecto productivo. Ahí, como se sabe, digamos, es una escuela que es autosustentada por las familias. No se recibe ningún tipo de subsidio a nivel ni provincial, ni municipal, ni nacional. Sí. Entonces, todo el sueldo de los maestros, el sueldo del el alquiler del espacio, todo se sustenta a partir del aporte de las familias y eso hace que sea una cuota bastante alta. Entonces, sí, sí. Aquellas familias que no pueden solventar esa cantidad de guita, claro, entonces lo que hacen es generar un proyecto que les permite completar el aporte que les corresponde. Buenos días, Sol, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, bien. Y esto se genera a través de la cooperadora, es un impulso. Sí, es una asociación civil, sí, y sin fines de lucro. Y bueno, ya hace muchos años que estamos en Merlo con el jardín y la primaria, y hace 5 años con el secundario, que hoy a la tarde van a estar acá en la radio también, que ellos tienen su programa una vez por mes. Te la dejo picando. Y bueno, ya la escuela viene hace mucho tiempo trabajando la economía, tratando de buscar la forma. A veces es difícil De generar lo que nos falta, el déficit que hayamos generado, participando en diferentes fiestas de la cerveza. También van a estar otras familias esta semana, o sea, van haciendo diferentes cosas. Y, y lo que sí nos faltaba era un proyecto que se pueda sostener en el tiempo, que no sea algo eventual. La maté con la luz. Sí. Encima no sabía que íbamos a salir, así que bueno. Y bueno, una mamá del secundario trajo esta idea, se trajeron varias ideas y bueno, y tomamos esta. Ella tiene mucho conocimiento, ella hace test. Uh-huh. Y nos trajo esto. Bueno, se empezó a trabajar y la escuela tiene varias comisiones, ¿no? Hicimos lo mismo con la yerba. Tenemos madres que se ocupan de la producción, madres que se ocupan y padres que se ocupaban de la administración, y nos fuimos dividiendo. Comunicación otro, la página y todo. Hicimos diferentes comisiones para que, y otros que vendan, ¿no? Vendemos en algunos locales de Merlo y en la escuela, y en la Feria Franca queríamos estar, pues nos parece siempre tratamos, creo que hace años que venimos preguntándole, y el puesto en la feria para diferentes cosas a la Chini, que ella también fue mamá del Cuenco en primaria. Y bueno, cuando trajimos este proyecto dijimos sí, al fin, y ahí estamos todos los sábados en la feria muy contentos. Y bueno, lo que hacemos es dudamos con la yerba, buscamos yerba que esté más cerca en la zona, queríamos que casi todo fuera de acá. pero la calidad de la yerba no era como la misionera, claro está. Claro. Entonces buscamos todos los productos que sean de primera calidad y la yerba es orgánica. Y después bueno, el resto de las hierbas que cada... Sí, tratamos de que sean orgánicas y sobre todo de primera calidad, ¿no? Sí. Priorizamos la calidad del producto. También cuando pensábamos qué mezclitas hacer, dijimos, bueno, hagamos dos más relajantes, dos más estimulantes. Entonces, bueno, acá trajimos y todo esto, bueno, las etiquetas, todo lo hicieron también el diseño, madres de la escuela. Entonces tenemos dos más, que le decimos, tenemos el atardecer del monte, que cuando la vendemos, sobre todo a los turistas, es como la más local, que tiene los yuyitos más conocidos, y después tenemos suspiro campestre, que le decimos también a veces la romántica, porque tiene rosas, coco, tiré todo, bien, no pasa nada. ¿Acaso? Bien, y después a mí una de las que más me gusta, porque es como la más rara y también tiene pimienta rosada de Aguaribay, ya sigo tirando todo, no saben cuando hay viento en la feria, es re fácil. Sí. Suave despertar, que tiene pimienta de Aguaribay y es bien especiada. Eso es más energizante, más vigorizante. Claro, por eso pusimos suave despertar, pero mézclenla con la yerba común, porque si no, no es tan suave el despertar, te da un sacudón. Al mango. Sí. Pegan un salto. Claro, la pimienta genera la circulación, ¿no? Entonces, bueno, fuimos estudiando los elementos y el sabor, y llegamos a estas mezclitas en proporciones. Hoy están unas mamás produciendo para este finde también, porque por suerte tuvimos ahí algunos pedidos, así que, bueno, vamos trabajando todos juntos. También los jóvenes también colaboran momentos, también la recolección del Aguaribay. Tratamos de que se participen también. Es un proyecto del secundario este, ¿no? Por ahora sí. La idea fue, hace un año que estamos con este proyecto, y la idea era tomarlos de a poco, porque a veces cuando abrimos las cosas es más difícil de organizar. Y la idea es ahora que sea para toda la escuela. También hay otros proyectos productivos de almacén, de alimentos, que surgió en el jardín, pero ya está en toda la escuela. La idea es que buscar la forma para y el orden para llevarlo. Bien. Bueno, qué bueno, qué buen proyecto. Y aparte de las yerbas, ¿están haciendo otro o probando con otros productos? Por la parte de la Cuenca Serrana, que es la marca y todo de este producto, es solo yerba. Solo yerba. Y después lo otro son también productos agroecológicos de harinas, como si fuera un almacén natural, dietética, pero la hacen ahí en la escuela. ¿Y los puntos de venta también en Feria Franca? No, eso directamente a través de las ventas vendemos las familias directamente, y en la escuela se entregan los paquetes. Pero esto es tenemos en varios lugares, algunos lugares de artesanías, de todo un poco, pero bueno, nos gusta mucho estar en la feria, porque aparte conocemos a la gente y podemos también contarles de qué se trata. Sí. Y el amor que le ponen todos los días todas las madres y familias a este producto. Qué bien. Sí. Bueno, Chini. Está buenísimo. ¿Y qué más hay este fin de semana en la Feria Franca? Este fin de lo que tenemos va a estar Matías Nudel. Ajá. Que va a ser quien nos va a acompañar con la música. Mati Nudel va a estar este fin de semana. Matías Nudel con su super viola. Ahí estamos escuchando. Super Matías Nudel. Super. No se lo pierdan. Hola, buenos saludos a toda la gente de la Radio Identia. Soy Mati Nudel y les cuento que voy a estar este sábado que viene en la Feria Franca. Y bueno, más que nada recomendarles que aprovechen que contamos con una feria como esta, donde podemos encontrar a los productores directamente ofreciéndonos sus cosas de calidad. Así que bueno, la idea es que mientras se escuchan unos tangos o se bailan una chacarera, o viceversa, o ambas cosas, van haciendo las compritas para toda la semana. Así que bueno, muchísimas gracias. Y nuevamente saludos y nos vemos este sábado en la Feria Franca. Bueno, sí, así que va a estar Mati Nudel. Y al lado, el puesto al lado, de está en el lado. Tenemos la suerte de tener ese lugar exclusivo. Tenemos ese, ¿no? Siempre VIP. El show al lado. Sí. Sí. ¿Está bueno o es un plomazo? Ah, no. Nos encanta. No, nos encanta. Es un plomazo porque no pueden vender a los gritos. No, a veces pasa eso, ¿viste? Sí. Que che, pedile que bajen un poco porque no podemos hablar o hay que estar gritando para escuchar, para claro. que la gente nos escuche. Ahí. Sobre todo con Percu. Sobre todo los que están enfrente. Así. Ah, claro. Verdad. Claro. Me parece. Y sí, están al costadito. Estamos al lado y pero sí. Nosotros lo disfrutamos. Sí. Siempre. Sí, sí, la música de la feria por lo general es disfrutar. Buscamos eso, ¿no? Sí. Y sobre todo buscamos lo que nos gusta. Que es el ambiente y ya que en se sí, ponga, en general. Se ponen a bailar y demás. Sí, claro. Ahí sí. Es Sí. Bueno, Chini, estamos jugando para esto, para el sorteo. De, vengo así con expectativa. Mira, me preguntaron que si lo que quedó, que es hombre que no tiene entre 40 y 50. No me sabemos si tiene, ¿tiene más entre, o menos? Exacto. ¿Tiene entre 40 y 50? No. Después, ¿qué más? A ver, que es artista y es de Buenos Aires. Artista, no se sabe de qué rama. Tampoco. ¿Es músico? Sí. Ok. ¿Tiene 50? ¿Entre 40 y 50? No. No. Eso es lo que preguntaron. No. No, entre 30 y 40 preguntaron. Entre 40 y 50. Entre 40 tampoco. Y 50 preguntaron. Ah, no. Entre 40 y 50. ¿Tiene entre 30 y 40 entonces? No. Tampoco. Entre 50 y 60. Exactamente. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿De qué es rockero? Sí. ¿Músico? Sí. ¿Músico? ¿Palo del rock? Rock. Rock. Bien. Siguen habiendo preguntas. ¿Solista? ¿Las dos cosas? De todo. De todo. De todo. De todo. De todo. Banda, pero rock. Sí. Bien. Claro, no podemos decir, pero... No pueden arriesgar el nombre, sino tirar pistas para que claro, vayan... Hoy no podemos arriesgar. Adivina. ¿Cómo? ¿Pelo largo? Casado, pareja. ¿Pelo largo? Pregunta. ¿Pelo largo? No. No. No sé. ¿Está casado con una chica del otro lado de la del charco? No. No. Claro. ¿Vos decís moyo? Sí. No. Sí, yo también. Pensé claro. En Mario. No. ¿La banda tenía un nombre de algún insecto que es un parásito capilar? ¡Wow! Un parásito capilar, me encantó esa, ¿eh? ¿Qué le busque? No. ¿Todo parásito? Claro. Me encantó cómo lo fue llevando. Bueno, ¿no? Había que. Estuvo en una banda que. No sé. Que eran señoras que estaban con problemas de salud mental. Sí. Uy, ya lo tengo. Bueno, son un montón de pistas. Es que si no sale alguna puntita que tenía, bueno, es muy amplio. Siempre hay que. Sí, siempre hay que buscarle. Hay alguno que encuentre para tirar, Lilito. Claro. Sí. Vos sos de esas. Para desmadejar. Es más, ya seguro que ya la tenés, obvio. Pero bueno, Chini acierta siempre al toque, ¿eh? Así que bueno, con este, si participan llamando. No se puede preguntar nada. Comunicándose al 2664003011. Participan por este sorteo, un premio de 10 mil pesos. Y en este caso. Una orden de compra es por una 10, orden de pesos. Compra por la yerba de Cuenca Serrana. Cuenca Serrana. Bien. Cuenca Serrana, de la Asociación Civil El Cuenco. De la Asociación Civil. Waldorf. Bien. ¿Y son padres y profesores sí, quienes atienden también? Sí. Sí, a veces también algunos alumnos van y también nos vamos rotando y organizando. Sí. Y bueno, y poniendo ahí mucho corazón. Y sí, somos generalmente profes, que solo profe soy yo, del secundario. Tengo mis hijas, recién ahora pasan para el secundario. Sos profe y mamá también en el cuenco. En el cuenco. ¿Y qué das? ¿Qué materia? Doy inglés y soy tutora. Nosotros tenemos un rol en el secundario que los acompañamos todo el secundario, que soy su referente, como si fuese un preceptor, pero más cercano. Tengo una hora y media con ellos y trabajamos temas grupales, sociales, proyectos. Mira qué interesante. Con respecto a viste que hoy esa ley de anti-bullying según para la provincia la idea es como sancionar a los padres de esos alumnos que son los que hacen bullying. ¿Cómo la ves? ¿Estabas enterada de eso? Sí, no la leí en profundidad, pero bueno, nosotros trabajamos desde un lugar donde que realmente queremos hacer un cambio. En ¿tienen lo otro social. Acompañamiento los, claro, los alumnos? Claro, constante. Y a veces nos olvidamos, pero en la escuela no, actualmente no tenemos ningún caso de bullying. Sí, sí, de jodas, por supuesto, porque si no, no son adolescentes, te pido por favor que suceda. Sí. Pero no. Y también en estos espacios tienen la oportunidad de tutoría, de poder decirse las cosas. Hablan mucho mejor que yo ellos de sus sentimientos y de lo que les pasa. Por más que no sean todos amigos ni nada por el estilo, me doy cuenta que no sé, es común, pero mucho respeto, ¿no? Sí. Ahí, entonces no hemos tenido, hemos trabajado lo que es el bullying con ellos, porque a veces también se usa mucho la palabra, no, me está haciendo bullying, bla, bla, y no, darle el marco de lo que esto realmente es, qué significa, para no analizar, ¿no? Y qué también significa, porque... claro, porque después cuando hay algo de esto real, también pasa mucho con los diagnósticos psicológicos y psiquiátricos actualmente, sí. Hay mucho juego con eso, entonces, bueno, tratar de, cuando se presta o está la palabra mucho, la tomamos en tutoría generalmente, se hace una investigación, se hablan, se preguntan, y la mayoría de los chicos había sufrido bullying en algún momento. Sí. Eso fue que no teníamos esa información y a través de estas charlas surgiendo, sí. y de ahí habilita el acompañamiento. Sí. Y vos como tutora también ocupás ese rol, ¿no? De acompañar, sí. De hablar. Sí, y cuando nos excede el tema traemos a alguien... Tipo mediador. Sí, o que sepa más. A la policía. A la policía, no, que sepa más sí. que nosotros, ¿no? Sí, sí. Del tema, tratamos. Sí. O investigamos también bastante. Nos la pasamos estudiando, pero bien. Bien. Contentos, muy contentos. Porque, bueno, ya están los... el año que viene vamos a tener la primer promoción que va a egresar. De secundaria y bueno, los vemos crecer y estamos contentos. Nos dimos cuenta que el que tengan una mirada o alguien que esté ahí cambia mucho para ellos. Sí. Bueno, qué importante esto de buscar generar alguna actividad como esto, sí. De la yerba. Para que esos niños puedan seguir accediendo a la educación. Sí, hay esa educación, ¿no? Que tiene otra mirada totalmente. Sí, está hecho y como... cuando ven que los adultos actúan en conjunto para un bien común, sí. Y encima que los involucra, ya sea lo edilicio, ya sea un proyecto, porque hacemos casi todo las familias, realmente ellos lo valoran. Sí. Lo valoran. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Ya estamos terminando este bloque de Feria Franca. Gracias, Chini, por venir. Muchas gracias. Como siempre. Gracias, Sol. Y gracias, bueno, a ustedes. Nos vamos ahora a una tandita musical y piensen el tema para ganarse esta orden de compra por 10.000 pesos de Cuenca Serrana, yerba con distintas y otras hierbas. Sí, que para relajan, evolucionar el mate. Que relajan o estimulan. Exacto. Muy bien. Y además, bueno, son riquísimas. Y son ricas. Comunicarse al 2664003011 para participar de este sorteo. Muchas gracias y volvemos con más aire fresco después de la tandita. FM 103.3 Radio Identia Comunitaria.

sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días yo a Dios le pido. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí. Horas 39 minutos, último bloque de aire fresco, y tenemos una invitación de la mano de Mario Nicoletti para mañana, ¿no es cierto, Mario? Hola, Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas, hermanazo? Veo ahí que está el grupo Matices, nada menos en la radio. Exactamente. Che, mirá, sencilla, para un poco comentarte, bien breve, va a cumplir en cualquier momento 200 años el inicio de la escuela 65 en, sí, lo que fue la primera escuela del de Valle de esta región. Sí. Estamos hablando época de la gesta sanmartiniana, un poco más acá. Sí. Y la Francisquita Lucero fue una de las pioneras, de las docentes pioneras, que incluso trajo Sarmiento en aquel momento, más adelante, con toda esta situación que las instruían maestras de Estados Unidos, ¿te acordás? Todo ese planteo, sí, que fue interesantísimo. Así es que esta maestra tiene el honor de que lleva su nombre en la escuela, que se encuentra en la escuela, acá en la Avenida del Sol. Mañana están cumpliendo un grupo de los egresados, un grupo, el más chiquito, 50, sí, años, que egresaron de esa escuela. Bien. Yo lo cumplí hace 2 años, el año pasado, perdón. Bueno, y nos juntamos un grupo acá, en el Salón de la Radio Identidad, para celebrar eso, ¿no? 50 años, así que estamos cambiados un poco, hemos perdido el pelo, todos somos personas ya de 60 y pico de años que vamos a hacer esa celebración, sí, y de alguna manera un agasajo a estas tres personas, porque era el grupo más chico que hubo en aquella oportunidad. La escuela 65, que estaba en el Sol, para que tengan idea, acá también los chicos de Matices, para que entiendan la época que estamos viviendo, un Merlo de 3,000 y pico de habitantes, la promoción en ese momento era de 4 alumnos, 3, que eran Omar Ochoa, Ever Nicoletti y Luis Ontivero, sí, más un alumno que se puso en ese momento para completar el ciclo, que era Miguel Ángel Ontivero. Este era el grupo. Y ¿qué hacemos ahora? Es celebrar esos 50 años cada tanto. Así que aquellas personas que están escuchando la radio y que se quieren acercar porque fueron egresados de la década del 60, el 70, principalmente, también del 80, pero fundamentalmente de esas dos décadas, ponerse en contacto con la radio para sumarse mañana 22 a las 22 aquí mismo, en el salón que se encuentra en la Radio Identidad. Muchísimas, buenísimo, gracias, hermanazo, como siempre, bueno, Mario, por hacer compartir abierto. Gracias por compartir y que la pasen lindo. Bueno, muchísimas gracias como siempre. Gracias. Bueno, seguimos. Ahora estamos. Bueno, hoy me acompaña Vanina, que ella está en el próximo programa, Alto Viaje. ¡Alto Viaje, amigo! ¡Hola! Bueno, vamos a. Hicimos este cruce, tipo. Una suerte de pase. Sí. Y vamos a compartir con la gente de Matices, que son Mati y Nico. Nico, sí, sí. El otro integrante que nos falta, que sería otro. Más al micrófono, Mati. Sí, sí. Ahí está. Ahí está. Va. Buenísimo. Sí. Si no, no se escucha, o se escucha muy raro, así de ultratumba. Bueno, ¿cómo andan, chicos? Bien, bien, la verdad que muy, muy bien, muy bien. A full con la banda, haciendo todo el proyecto, preparándonos para la temporada. Mirá, sí. Ahí buscando. ¿Ustedes fechas, son de Los Molles, Cortaderas, o hay un poco...? Ahí, exactamente, ahí. Los Molles y Cortaderas. Los Molles y Cortaderas. Sí. ¿Y cómo surge Matices? Surgió por intermedio de la murga, en realidad, ahí nos conocimos todos, la murga de Los Molles. Sí. Y nada, porque se empezó a juntar gente y la verdad que es un espacio muy, muy bueno. De hecho, gente nueva que ha venido al pueblo va a parar directamente a la murga y entonces nos hemos conocido todos y está muy bueno el espacio ese. Y de juntarse luego de las murgas, sí, en la casa de uno, en la casa de otro... apareció una guitarra, apareció un fogón, apareció una caja, no hace falta que sea un cajón, después sí, se evolucionó sí, un cajón, sí, sí. Al principio fue algo, una mesa, sí, y empezamos a cantar canciones y hubo un momento que nosotros, tres, falta uno, que sí, no pudo venir. El otro Mati, que le mandamos un saludo, éramos los que musicalizábamos siempre y dijimos, che, hay que hacer algo con esto, porque está bueno. Uh-huh. Claro, no, la verdad es que no conocíamos cómo tocaba cada uno ni nada, no sabíamos que Mati tocaba la guitarra también, y es como que nos juntamos en la casa de él mismo, como una de las pizzas entre todos, y nada, salió ahí. Empezaron a musiquear, cantando una cancioncita. Sí, sí, sí. Empezó a hacer los coros mientras él cantaba. Digo, qué bien que canta, qué bien que toca la guitarra. Cada uno compartiendo sí, las sí, canciones propias también. Cada uno había hecho su camino. Claro, sí, sí, sí. Y dijimos, che, esto tiene claro, cierta coherencia. Podemos tener. Bueno, y este totalmente. Matiz es que abarca: canciones propias, hacen covers. Sí, sí, covers internacionales y nacionales. Nos gusta mucho el rock nacional. Bueno, todo lo conocido. Hasta tenemos un tema de Néstor en Bloque y Facundo Cabral, que después lo vamos a tocar. Es una combinación que hicimos y la verdad que sí, nos gusta mucho cómo quedó. Otra está Stand By Me y Stand By Me y Vasos Vacíos. Vasos Vacíos. Hay como muchas muchas amalgamas sí, curiosas, por no sí, decir raras. Son esos ensambles que parece que no van a funcionar y después es pará, totalmente, que un temón, ¿no? Totalmente. Nos pasa cada vez que armamos eso, terminamos pensando lo mismo. Hoy tenemos que decir que Los Molles ha copado la radio porque acá también está Belén está de Cultura Belén, como chingona. Si Belén quiere saludar, chingona. Pues, Diego. Hola, Belu. Hola, ¿qué tal? Buenas. Vi luz y entré. Muy bien. Muy bien. La radio es así, y sobre todo perfecto, los viernes. Ya. Esta radio, sí, esta radio que tiene las puertas abiertas. Sí, totalmente, porque si no, no sería una radio comunitaria. Bueno, chicos, ¿podemos escuchar alguna canción? Sí, sí, por favor. ¿Vinieron bien, hablando preparados? De la identidad de la banda, vamos a arrancar con un tema propio de autoría acá, muchacho. Bueno, me encantó. Si quieres presentarlo sí, un poco más. ¿Cómo así es que bueno, se ¿cómo llama, se voy a mi. A la, se a llama lo parte tuyo de la canción, el tema. Y bueno, la verdad que siempre las canciones que escribo son como bien salidas de lo más profundo de mí, como todo escorpiano. Así que bueno. Escorpiano con luna en Escorpio, estás a full. Sí, la verdad que sí. Sí, fuf. No, tremendo, de verdad. En el momento de componer, ¿no? ¿Qué te inspira? ¿En qué pensás? Viste que muchos dicen amor y desamor. Sí. No. Para nada, totalmente diferente. Es como que siempre fui un adicto como a buscar la verdad, ¿viste? Y como que lo único que me llamaba es como la cosa del amor, ¿no? Lo que sale de lo más profundo de mí y como que no soltar algo que sea de quejas o de reproches hacia alguien, ¿viste? Sí. Sino que buscar lo más profundo y escribir sobre eso. No me salió nunca escribir como algo de dolor, de amor, ¿viste? Como victimizándome. No una catarsis, sí, sí, sino sí, más una, claro, una expresión. Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar entonces la canción, ¿cómo se llama? Parte de la canción se llama el tema. Parte de la canción. Sí, se llama Parte de la canción y bueno, trata sobre sobre los errores que tiene uno, pero aceptarlos. Sí. Trata sobre eso, como... Bueno, si querés hacer algo, no la pienses tanto. Hacelo. Si te equivocás, no pasa nada. Otro lado oscuro. Claro. Totalmente. De hecho, en todas las canciones que estoy autor yo, van a escuchar eso siempre. Vamos. Dale. Vamos. Bueno, mientras se prepara, allá hoy guitarra y cajón peruano. Me gusta porque aparte son jóvenes y están. Son jóvenes. Sí, son muy jóvenes. En esta música. Y está bueno, ¿no? Que muestren su arte y ver plasmado en una canción algo que sale de tu inspiración, que sale de vos, debe ser mágico, ¿no? También. Mágico. Es hermoso, mágico. La verdad que. Es que la música es mágica también. Absolutamente, ¿no? Traspasa. Y componer ni hablar. Bueno, vamos. Parte de la canción Matices. Afinando esa guitarra, le vamos a contar a los oyentes que hace un ratito se cayó. Nos dolió a todos cuando la vimos caerse, así que ahí estaba pobre afinando esa guitarra para que el sonido sea óptimo. Buenísimo. Trae todo de agua, respira. ¿Estás nervioso? Un poquito. No pasa nada. Eso es lo lindo también, ¿no? Ese nervio que no se pierda nunca. La verdad es algo nuevo. Bueno, vamos. De lejos y el reflejo no transmite tu color. Ya pasó demasiado, separado y en otra habitación. Has estado tanto tiempo tan perdido, distanciado es tu traición. Solo queda la esperanza de que te perdones a vos mismo por ser vos. Vuela alto que los errores son parte de la canción. Pinta de negro sus colores, negando su corazón. Y se olvida que a su lado siempre estuvo. Ay, el amor, ay, el amor, ay, el amor. ¿Cómo vas a hacer para encontrarte si no aceptaste que estás perdido en el callejón? Si miraste para otra parte, ya te escapaste y te encerraste en la prisión. Ahora no encuentres la manera en tu condena, desacelera tu sensación. La libertad es la que exige amarte y un poco darte de tu calor, de tu calor, de tu calor. Vuela alto que los errores son parte de la canción. De negro sus colores, negando su corazón. Y se olvida que a su lado siempre estuvo. Ay, el amor, ay, el amor, ay, el amor. Maravilla. A mí me hizo acordar a Shrek, ¿te acordás? Que, andaba, sí. Que había una cantita de Shrek. Chicos, qué lindo. Ah, muy bueno, muchas gracias, chicos. Hermoso. Gracias. La verdad que la disfruté un montonazo. No, aparte se les nota la magia entre ustedes y esa unión, ¿no? Que tienen esa coordinación. Precioso, chicos. Bueno. La letra, un 10. Buenísimo. Seguí escribiendo. Sí, muy buena, sí. Sí, bueno, tenemos. ¿Y cuándo van a tocar en próximamente? En un rato. En River. ¿Cuándo tocan en River? ¿En cuánto y a dónde? Hoy mismo, a la tarde-noche, alrededor de las 8, vamos a estar tocando en el bar Comechingones, en la Plaza de Merlo, y después de ahí vamos a ir al otro Comechingones, arriba. Claro, el que está sobre la Avenida del Sol. En Avenida del Sol y en la Plaza de Merlo. Ambos shows son al sobre, así que pueden venir a escucharnos. Hacemos el repertorio completo. Uh-huh. Es todos versiones acústicas de temas nacionales e internacionales. Sí. Un poco inglés, un poco algunos temas propios. Sí, pero sí, la idea es esa, poder comer tranquilo y escuchar una musiquita. Y ahí también va a estar el otro Mati. Sí, ahí sí, sí que va a estar el otro Mati. Sí, que la verdad que Mati es un show aparte porque toca la guitarra muy espectacular. Creo que es el que mete todos los firuletes. Total. Sí, sí. Anota, chiques, no te vengas atrás, que vos también. Pero le da todas esas. Sí, esos acordes. Sí, sí, sí, sí, sí. No, bien. La verdad que nos encontramos los tres, viste, y fue como que complementamos muy bien los tres y es fantástico eso. Sí. Bueno, chicos, nosotros los viernes hacemos un juego sorteo por un vale de compra por 10,000 pesos para la Feria Franca. Bien. El premio es para mañana, porque lo retiran en la Feria Franca, son yerbas con altas yerbas, yerbas que tienen distintas otras hierbas. Yo quiero probar la de coco y pétalos de rosa. Coco me gustó. Y pétalos de rosa. Qué loco tomarte un mate con coco y pétalos. Bueno, hay otras con pimienta, son como para las que te activan un poco y las que te relajan también. Diferentes momentos del día. Diferentes momentos y para diferentes personas también. Sí, sí, sí. Hay personas que necesitan o solo para relajar o solo para activar. Así que, bueno, claro, es muy variado. ¿Puedo juego participar consiste? Yo? Obvio, ¿puedo participar? Obvio. Ay, pero le vamos a explicar a los chicos en qué consiste el juego. Para Belén también, Belén Ludo, que está acá en el estudio de Cultura Come Chingona. Entonces, hasta ahora salió que es músico, hombre, que es hombre, que tiene entre 50 y 60. ¿Qué más salió? A ver. Una banda de personas, de mujeres desequilibradas, podemos decir. De mujeres grandes desequilibradas. Eso fue una pregunta. Mujeres grandes con problemas de salud mental. Ay, me gusta. Mujeres grandes con problemas de salud mental. Bueno, y es hacer preguntas y yo solo puedo responder sí o no, aunque bueno, ya estamos en la hora, así que vamos a tirar quién es. Pueden jugar a arriesgar también. ¿Qué se les ocurre? ¿A qué número tienen que escribir la no gente? Al 12-400-3011. Esa es una de las pistas que dieron. El nombre de la banda refiere a mujeres. ¿Quién es la banda? ¿No? Sí, pero el tema es el cantante. ¿Quién es el artista? Y Ezequiel hizo una pregunta. Sí, tiene que ver el nombre con algunas mujeres desequilibradas o con problemas de salud mental, sí, algo así. Sí. Y también pudo haber participado en otra banda que tenía, ¿cómo decirlo? También participó en otras bandas, sí. ¿Algún problema de intoxicación? ¿Cómo decirlo que no sea tan obvio, no? Sí, sí. ¿Y podés ayudarnos un poquito más, por ejemplo, tirar alguno de los temas de los hits? No. ¿Alguna? Yo solo digo ¿qué sí malo o es? No, Vanina, sí. Ay, o no. ¿Puedo arriesgar dos? ¿Puedo arriesgar dos? ¿Podés querer arriesgar directamente? No puedo. ¿Todavía no me hacemos rogar un poquito más? Un poquito más. Para que escriba la gente y participe. Para que escriba la gente y participe al 2664-003011. Pero podemos seguir haciendo preguntas, ¿no? Sí. Tira una pregunta en base a tu idea. Una pregunta en base a la idea. No, la tendría que pensar. No. Está complicado. Belén, ¿se te ocurre algo? A ver. Yo pregunto si estuvo preso. Sí. Ya sé quién es entonces. ¿Ya sabes? Bien. Bueno. Yo, una pregunta. ¿Puede ser que se le hayan prendido fuego algunas cosas? La cabeza, fundamentalmente. ¿Vos decís que está quemado? No. Y puede ser también entre ellos la cabeza, ¿no es cierto? Bueno, puede ser. ¿Puede ser que pedía a gritos que legalicen algunas sustancias? Sí, totalmente. A gritos y cantando. Bueno, es más que fácil, ¿no? Para mí... Ya está. Ahora solo es arriesgar y participar comunicándose al 2664-003011. Y ya nos vamos a tener que ir, Ezequielito. Nos queda... Bueno, vamos a escuchar. Quiero que nos vayamos con una canción de los chicos. ¿Un cover? ¿Cover te parece? ¿En qué les gustaría? Entonces sí vamos a tener que develar. Sí, nos vamos con la canción. El final, ¿no? No sé. Dale. Ahí está. Ahora sí, si quieren arriesgar un nombre. A ver. ¿Yo puedo arriesgar el nombre? ¿Puedo arriesgar qué es? ¿Para quién es para mí? ¿Tiro? Sí. ¿Nombre? Piti Álvarez. Titi Álvarez. Personaje del día. Yo iba a tirar que una vez tuvo un problema con una sopa de hongos. Una sopa con hongos. Yo iba a contar una anécdota, pero involucra estupefacientes y demás. No, dejémoslo ahí. Yo hasta la sopa con hongos llegué. Pidiéndole a su guitarrista que empiece él porque él estaba en una situación deplorable. Está en vivo eso. Y él dice, no, arranca vos porque estoy... Ah. Bueno, autocontrol, autoconocimiento a full. Bien. Bueno, tenemos un temito porque el teléfono por donde recibo los mensajes está grabando en este momento. Bueno, entonces lo que podemos hacer es que el lunes vamos a develar quién. El lunes lo develamos. Sí, quién fue el ganador, ganadora, ganador de los productos de la Feria Franca. ¿Te parece? Bueno, perfecto. Me parece. Él ganó. Ah, no va. Va a participar él, participás vos, participa Mati. Belén. Nos llevamos una yerba y la compartimos. Nos tomamos unos mates entre todos. Lo sorteamos. Después que se la gane, que se la gane. Lo bueno es que meto es algo todo para en un papelitos con nombres, sacamos y bueno, el que, la suerte es loca. ¿Lo podemos tirar para arriba, onda, los Susanos? ¿Te ay, te gusta, no, te ay, gusta sí, la Susana. Quiero ¿no? tirar ahí para sí. arriba los papelitos y atajaron a los dientes. Es extrema esa. Correcto. ¿Escuchamos a los chicos, te parece? Escuchamos a los chicos y nos vamos con un temita más. ¿Qué tema van a hacer? Así empezamos. Lo presentamos. No soy de aquí ni soy de allá. Nuestra combinación. Bueno, déjame decir a la audiencia que se quede, que enseguida está André acá presente ya y arrancamos con Alto Viaje. Llegó Vanina y Alto Viaje empieza inmediatamente después que terminamos con Aire Fresco. Muchas gracias. Gracias Ezequiel Librelato. Gracias Agustín. Gracias Vanina por este favor. Ratito que placer, compartimos. Gracias Belén por acercarse. Y gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas y, gracias. Nada, los esperamos. Si sí, el que se quiera acercar a la plaza, estamos en Instagram como matices.música. Matices con CS, ¿sí? Matices. Muy bien. Así que ahí nos pueden escuchar, escribir y ver dónde vamos a seguir tocando. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta el lunes a la audiencia de Aire Fresco y nos vamos escuchando Matices. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española. Saltar paredes y abrir las ventanas. Y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores. El pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela con todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. Soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Una cinta en tus cabellos, flor en tu ventana, un canario en tu balcón, canta el sol en la mañana. una calle me separa del amor que está en mis sueños. De tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño. Y mi amor en busca de ella va, no importa ni el dolor que ayer me hizo llorar. Yo sé que al ventanal mañana asomará me hizo llorar. Yo sé que al ventanal mañana asomará su cara angelical. Identia Comunitaria FM 103.3. Unite a la